fuegos ardientes, con esa pasión que de tu alma brota. Mírame fijo y no dejes que otra seduzca mi amor, ni yo lo intente, pero que mírame, mírame, mírame como me miraste por primera vez. Mírame, mírame, mírame. Con esa pasión que de tu alma brota. Mírame fijo y no dejes que otra seduzca mi amor, ni yo lo intente, pero que mírame, mírame, mírame como me miraste.